que el tiempo tiene mil estaciones y un rincón. Donde se guardan esas pequeñas cosas del amor. Y la melancolía se vuelve poesía entre los pliegues de mi voz, plantando las banderas que van dejando huellas y excitan la imaginación. Cuando me acuerdo de ti, la magia echa a volar así, no te siento. El cielo, y hay una sola explicación.